Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Vamos a abordar en este miércoles, en este espacio central de Mañanas de Radio, como tantas veces, otra temática ambiental, que en este caso tiene que ver con Empalme Olmos y el basurero conocido como el basurero de Cañada Grande, o el mega basurero. Tenemos en línea a Ricardo Rodríguez, que es concejal actualmente de esa zona, fue alcalde. O sea, que conoce profundamente esa realidad y esa problemática que ha llevado a los vecinos a movilizarse por esto, y vamos a actualizar los detalles de esa situación. Además, ellos nos han proporcionado muchas fotos, muchas imágenes. Creo que es de los temas de los cuales hemos recibido de los entrevistados más imágenes que yo recuerde como testimonio, y los invitamos a los que puedan a que también observen de todo eso en el canal en YouTube en directo de la 36 Radio Centenario. Pero primero la bienvenida a Ricardo, entonces, que lo tenemos en línea. Ricardo, buen día. Buen día, buen día. Muchas gracias por la comunicación. Acá estamos en Empalme Olmos con la situación esta medioambiental y, sí, y de perjuicio a la comunidad, en realidad. Bueno, primero, como siempre pedimos, Ricardo, ubicanos primero geográficamente de qué zona estamos hablando, donde se desarrolla esta situación, ¿no? Para los que no conocen la zona. Bueno, Empalme Olmos es en el departamento de Canelones, por supuesto, es un municipio, y está sobre la ruta 8, pasando Pando, a unos 10 kilómetros más o menos. ¿Y el mega basurero este de Cañada Grande, dentro de esa zona? Y el basurero está a 2.5 kilómetros de la zona urbana del pueblo, hacia el este, digamos. Entonces, el tema es que ese basurero es toda la basura del departamento de Canelones. ¿De todo el departamento? De todo el departamento de Canelones. Son unas 500 toneladas por día que llegan y se van depositando ahí desde hace ya más de 20 años. Entonces, eso es un cúmulo de basura que está generando perjuicios importantes a la comunidad. Claro. Esos perjuicios son, básicamente, lo más palpable, es el olor a basura. Cuando el viento está hacia el pueblo, el olor a basura es bastante insoportable. Que siempre decimos, ¿no?, que el olor a basura no mata a nadie, pero te perjudica enormemente la calidad de vida. O sea, vos no podés estar afuera muchas veces, incluso a veces se siente dentro de la casa el olor a basura. Entonces, el perjuicio permanente durante 20 años ocurre. Lo otro palpable que hay del perjuicio es el arroyo Cañada Grande, que pasa por el pueblo, y que cuando llueve, como en estos días, y se desbordan los tajamares que contienen los lixiviados, que son los jugos que se escurren de la basura, se vuelcan a la cañada, y el arroyo parece lo que parecía antes el Miguelete, de color negro, con mal olor, espuma blanca. Un arroyo que cuando nosotros éramos adolescentes, hace más de 20 años, íbamos a pescar y a bañarnos en ese lugar, lo cual eso ahora es imposible. Entonces, Empalme Olmos es el municipio, quizás sea el único municipio que ha sido perjudicado directamente por la Intendencia de Canelones y no asume ese perjuicio de la Intendencia. Parece que eso no ocurrió de la nada, cuando en realidad fueron ellos los que decidieron traer toda la basura a Empalme Olmos. Porque cuando asume en 2005 el Frente Amplio, yo soy Frente Amplista, pero en esto es un error gravísimo que se viene cometiendo hace mucho tiempo, se encuentra un caos absoluto en la Intendencia. Uno de esos caos era el tema de la recolección de basura y los basurales. Habían más de 10 vertederos en todo el departamento, los cuales se fueron cerrando y se fue trayendo todo a Empalme Olmos. Entonces, en un momento nos dimos cuenta de que toda la basura de Canelones venía a Empalme Olmos sin ni siquiera avisados de esa situación. En ese momento existían los ediles locales, no habían municipios, pero ya había como una especie de consejo compuesto por los ediles locales, que ya en ese momento se opusieron a esta situación, y la Intendencia nos prometía de que esto iba a ser algo transitorio hasta encontrar una mejor solución. Lo que pasa es que lo transitorio se ha transformado en un perjuicio que ya lleva más de 20 años, y la frutilla de la torta es que no solo no se han retirado de Empalme Olmos, sino que se piensa instalar una planta de valorización de residuos en más cerca todavía de la zona urbana, o sea, va a estar a 1 kilómetro. Esa planta de valorización de residuos, además de recibir toda la basura de Canelones, va a necesitar un relleno sanitario, o sea, otro basurero, y va a estar al oeste. Entonces, después, cuando eso esté instalado, esté donde esté el viento, vamos a sentir olor a basura. Entonces, el perjuicio se sigue agrandando, las autoridades no asumen su responsabilidad con respecto a esto, no se le ha compensado en Empalme Olmos en nada. Y la pregunta que nosotros nos hacemos y le hacemos a la intendencia, que aún no nos ha respondido, es por qué se sigue tirando toda la basura de Canelones en Empalme Olmos. Porque el lugar es inapropiado por la cercanía a la comunidad, no respeta el decreto 3020 que establece que este tipo de cosas tienen que estar a más de 4 kilómetros del pueblo, y esto va a estar a 1 kilómetro. Y la geología del lugar es totalmente inapropiada, dicho por la Facultad de Ciencias. Hay informes de la Facultad de Ciencias que es de los peores lugares para hacer este tipo de emprendimientos. Entonces uno se pregunta por qué se trae toda la basura de Canelones a Empalme Olmos y por qué se insiste la intendencia en esto. Ricardo, en realidad nosotros sabemos... Sí. Termina lo que estabas diciendo, no hay problema. Que en realidad sabemos, porque ha trascendido a través de ediles que han conversado con nosotros, de que este lugar es el más barato para traer la basura logísticamente. Eso fue dicho por el propio Leonardo Herú en el Consejo, quien ahora es director de Ambiente de la Intendencia de Montevideo, que fue durante estos años en Canelones. Es el lugar logísticamente más barato para traerlo. Y dicho también por Leonardo Herú, que eso lo comentó el edil Diego Núñez, que ahora es prosecretario de la Intendencia, que presionó a los ediles para aprobar esto, diciendo que el costo político de Empalme Olmos iba a ser muy bajo, que a lo sumo serían 1.500 votos. Entonces la Intendencia de Canelones termina trayendo la basura a Empalme Olmos porque somos un pueblo pequeño, indefenso, no tenemos ediles que nos defiendan, y el costo político es bajísimo y le sale más barato. O sea, no hay ningún argumento científico o técnico para traer la basura a Empalme Olmos, y se perjudica a una comunidad y no les importa. Justamente te quería consultar, ¿puede ser que en el año 2011 se hayan comprometido a por lo menos buscar una solución al tema del basurero y pero no se cumplió? Eso fue bajo la intendencia de Carámbula, ¿no? Que también estaba Orsi de alguna manera. Exactamente, eso fue en el 2011, el intendente era Marcos Carámbula, el secretario general era Yamandú Orsi, y el director ejecutivo ambiental era Leonardo Herú. En ese momento la comunidad se movilizó mucho, cortaba la entrada al basurero porque, o sea, no estábamos de acuerdo con que toda la basura viniera a un lugar tan cerca del pueblo, que además estaba generando perjuicios. Ahí en las negociaciones surge un acuerdo, un documento, un compromiso de la intendencia, en la cual se compromete a retirarse de Cañada Grande, es decir, de Empalme Olmos, para 2015. Eso no se cumplió. Nosotros entendemos que a veces los plazos pueden alargarse porque puede haber dificultades, pero además se comprometían a no instalar nuevamente la basura en Empalme Olmos, perdón, y eso tampoco se cumplió, porque ahora se pretende instalar una planta y seguir trayendo la basura en Empalme Olmos durante más de 30 años. Entonces, eso está firmado por Carámbula, por quien hoy es el presidente, Yamandú Orsi, quienes nosotros entendemos que no cumple con su palabra. Nunca se arrimó el Consejo a aclarar la situación. Nosotros pedimos una reunión con él cuando era intendente, esquivó la reunión, y entonces nos sentimos traicionados por quien hoy es el presidente. Claro. Con respecto a la planta esta nueva, ¿va a estar en, digamos, donde era la planta este basurero nuevo, donde era la planta de Mente Cenicena? Está en los padrones linderos a la ex Mesa Nicena, porque quien aparentemente propuso esta situación, este emprendimiento, es el empresario que compró la ex Mesa Nicena. Pero ahí eso, tú dijiste menos, recién que no se cumplía con un tema legal que era la distancia con el pueblo. ¿Y ahí qué dicen las autoridades? Bueno, ahí el Consejo de Empalme se reunió con el Ministerio de Ambiente, quien fue quien empezó a otorgar los permisos, y fue uno de los primeros que dijo que no se cumplía con ese decreto. Cuando nosotros vamos, ellos lo que sostienen es que ese decreto no es vinculante, o sea, no es obligatorio. Entonces preguntamos por qué no era vinculante. Eso dicen que porque aún las intendencias no lo han incorporado a su ordenanza. Entonces, si lo hubiesen incorporado, sí sería vinculante. Por lo tanto, o sea, lo que hace el Ministerio es, mediante un tecnicismo, Sí. evadir el espíritu de ese decreto, que es evitar que un emprendimiento altamente riesgoso para el medio ambiente se instale cerca de las poblaciones. Claro. Ellos se vieron obligados a aprobar eso. Hubo una confesión de parte de las dos técnicas que estuvieron analizando eso, cuando se hizo la audiencia pública acá, en la conversación particular, cuando termina la audiencia pública, que nos dicen que ellos terminan aprobando eso porque no tienen otro lugar donde aprobarlo. Lo cual es absurdo. Digo, ¿por qué no tiene otro lugar? Porque aparentemente es el único que se ha presentado a plantear un tipo de emprendimiento. Entonces la intendencia no salió a buscar un lugar para proponer, sino que se sentó a esperar a ver si había una propuesta de algún empresario. Y qué casualidad que hubo una propuesta de un empresario de Empalme Olmos. ¿Tá? No bien surge todo esto, en una conversación que tuvimos también con el empresario, nos dice que la intendencia lo vino a buscar para que él propusiera eso. Es decir, no es verdad lo que sostiene Herú y lo que sostiene Orsi de que hubo un empresario que se presentó a la intendencia, sino que ellos lo vinieron a buscar porque este era el lugar más conveniente y le pidieron que se presentara. Después el empresario cambia la versión, pero su primera confesión fue esa. Pero el Y empresario todo ese estuvo cierra. vinculado con las administraciones, por ejemplo, de Carámbula en algún momento o de Orsi. Cuando él compra la ex mecenicena, que Orsi era el intendente, estaba vinculado porque había un acuerdo entre la intendencia y este empresario de hacer un parque industrial, de generar mano de obra, de apoyar a la cooperativa que estaba produciendo cerámica en el lugar, Sí. lo cual nada de eso se cumplió. O sea, ni hay un parque industrial porque no hay ninguna empresa, y la cooperativa se termina cerrando. No hubo un apoyo por parte del empresario, según nos dicen quienes integraban la cooperativa, sino que fue todo lo contrario. Entonces, es un cúmulo de desprolijidades y de mentiras, y todo termina perjudicando a una población pequeña, y no asumen ese perjuicio y no les importan tampoco. Tampoco vienen a hablar con nosotros, no vino Orsi, y Leñani tampoco viene a hablar con el Consejo, que hace casi un año que se pidió una reunión con él. Ricardo, ustedes han cuestionado todo decías de que no tienen apoyo de ediles, han cuestionado cómo ha actuado la Junta Departamental en este tema, la concesión a la empresa Morceló y para el manejo de los residuos, etcétera. Sí. Cuando el Ejecutivo Departamental envía a la Junta Departamental que se apruebe la financiación de esta planta en Empalme Olmos, nosotros, los vecinos y los concejales, fuimos a hablar con los ediles porque nos enteramos de que se iba a tratar ese tema en la última sesión del periodo pasado de la Junta Departamental. Nosotros fuimos un día antes de que se votara y los ediles no tenían idea de cómo era la planta, de qué se trataba, y confesaron de que había bajado la orden de arriba, de que tenían que votarlo, y así fue la votación, como en manada, ¿no? O sea, hubo 2 ediles del Partido Nacional que no lo votaron, el resto todo lo votó. Y sin saber lo que votaba, pues fue a sobre cerrado, en la última sesión, entre gallos y medias noches. La verdad fue totalmente desprolijo. Y no, ellos, cuando nosotros, sobre todo la bancada Frente Amplista, cuando fuimos a hablar, nos decían que ellos, nosotros les pedimos, bueno, pero en realidad sentimos que no nos están defendiendo. Y ellos decían que sí, que ellos representaban a todo el departamento, por más que nadie, ninguno de ellos fuera a ser de Empalme Olmos. Pero Claro. ¿cómo pueden defender nuestros intereses si en ningún momento ningún edil se acercó a hablar con nosotros a ver cuál era nuestra opinión? Me refiero al gobierno local, ¿no? Al consejo. O sea, en ningún momento nos preguntaron qué pensábamos, en ningún momento se arrimaron a decir, bueno, pasa esto, cuál es su postura. Entonces fue todo una especie de farsa. O sea, a nosotros realmente nos sentimos atropellados, indefensos, nos quieren invisibilizar. Hay una gran indignación acá en el pueblo. Toda esta situación que viene desprolija desde el Ministerio de Ambiente, la Intendencia, termina ahora que los vecinos ahora estamos movilizados, ¿tá?, juntando firmas para tratar de hacer un referéndum local que se exprese al respecto de este tema. Precisamente de eso te íbamos a preguntar en cuanto a acciones concretas que ustedes están desarrollando. ¿Cuál sería qué posibilidades genera ese referéndum? ¿Qué requisitos tienen que tener en cuanto a votación? ¿Y cuánto puede limitar este tema de la gestión de la intendencia? Bueno, esto en realidad es una iniciativa de la comunidad, que lo que hace es presenta, mediante un abogado, por supuesto, a la Junta Departamental un 15% del padrón electoral, las firmas del 15%, y presenta en este caso dos artículos que se pide que se incorporen en la ordenanza municipal, en los cuales dice que este tipo de emprendimiento no podría instalarse en Empalme de Olmos a menos de 4 kilómetros, que es lo mismo que dice el decreto 3020, o sea, no estamos inventando nada, simplemente estamos pidiendo que se respete eso. Y el otro artículo dice que quede sin efecto los permisos que se le otorgaron a esta empresa para instalarse en ese lugar. Uh-huh. Eso se presenta, si las firmas se validan, la Junta Departamental lo trata y lo puede aprobar o no. Si lo aprueba, ya logramos el objetivo. Si no lo aprueba o no lo analiza, si pasan 60 días sin verlo, pasa al Ejecutivo, y el Intendente en ese caso tiene la obligación a llamar a un referéndum local, o sea, serían solo los pobladores de Empalme de Olmos, para que se expresen las urnas y que puedan defender a Empalme de Olmos mediante el voto, ¿verdad? Claro. Después de eso se ve obligado a que esos artículos se incorporen en la ordenanza. De todas formas, él lo puede vetar, lo cual sería un acto totalmente antidemocrático y se sumaría a este atropello casi dictatorial que están teniendo la Intendencia de Canelones con Empalme de Olmos. Bueno, estamos en esa campaña, se viene juntando firmas por suerte a buen ritmo, estamos cerca de llegar a ese porcentaje, queremos superarlo porque siempre hay un porcentaje de rechazo de firmas, ¿verdad? Claro. Y bueno, estamos en esa tarea, a ver si por lo menos logramos de que nos visualicen de que esto realmente es en serio. Uh-huh. Con respecto a esto, también ustedes desarrollan esa campaña de referéndum y vos has sido muy crítico, digamos, también con el proceso desde el punto de vista político que esto ha tenido. Vos decías hace un rato que te definías como frente amplista, pero esto ha tenido también a nivel de tu militancia consecuencias y ha sido muy crítico públicamente con cómo se procesa esto también en lo político. Sí, he pasado a ser crítico públicamente porque nos han ignorado, no a mí particularmente, sino a toda la población de Palmio Olmo. Entonces no nos queda otra que salir a hablarlo públicamente, porque con las autoridades no hemos podido hablar directamente porque tanto Orsi como Legnani no se han reunido con el Consejo, mucho menos con los vecinos, ¿verdad? Sí han mandado a los directores de gestión ambiental, pero no han dado las respuestas satisfactorias, o sea, muchas de las preguntas que se les hace ellos no saben, no contestan. Entonces queremos hablar con el intendente, y hasta ahora no hemos podido. Entonces, a raíz de esto es que, bueno, uno empieza cada vez más a hacer público toda esta situación, que primero, obviamente, lo habla la interna de la intendencia. Sí. Eso sí, en mi caso particular tuvo como consecuencia, yo era integrante de la 2121 y fui expulsado de la 2121 por este motivo. Sí. Pero, a ver, lo importante no es lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa a Empalme de Olmos, ¿verdad? Claro. Entonces, la lucha pasa a hacer pública la situación, a ver si toman conciencia, porque evidentemente que por los carriles normales no estamos logrando nada. Bien, estábamos mirando dentro de las imágenes que vamos viendo mientras conversamos contigo, esa situación que se da, que son los incendios de basura también, ¿no? Sí, eso ocurre cada poco tiempo en realidad, que son, algunos dicen que son provocados, otros a veces dicen que son espontáneos. Esos incendios, se quema todo ese plástico, de esas cosas, es un humo bastante denso, que la quema de tanto plástico trae sustancias cancerígenas, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es otro de los perjuicios. No tenemos estadísticas ni datos certeros de cuánto han influido las sustancias cancerígenas en la población. Entonces no podemos, nosotros en la Comisión de Vecinos no tratamos de no decir cosas en las cuales no tenemos pruebas. Pero sí se sabe que el plástico libera sustancias cancerígenas, y cada vez que ocurren esos incendios y el viento está hacia el pueblo, eso nos empieza a perjudicar, sobre todo además a las personas que tienen problemas respiratorios, se les complica muchas veces cuando se llena de humo el pueblo acá en el Palmeón, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se puede contactar la gente que esté interesada en participar, que todavía no esté al tanto, que les interese unirse a esta lucha de ustedes, Ricardo? Bueno, en Instagram está No al Basurero Villa Olmos, ahí pueden tener toda la información y todos los números de contacto que hay. Bien, muy bien. Bueno, te queremos agradecer este contacto, este rato en esta mañana, y bueno, quedamos a las órdenes también para seguir difundiendo las acciones de ustedes, Bueno, muchísimas gracias. Nosotros dependemos mucho de la prensa que difunda nuestra situación para que sea consciente a la población y llegue a las autoridades de que esto es real y no sigan invisibilizándonos como hacen hasta ahora. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta tarea. A las órdenes, hasta pronto. Chau, chau. Hasta pronto. Por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama.